se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Acá estamos, acá en este, ya pasó la primera hora de este programa y está en esta segunda hora, como estamos acostumbrados, cuando se acercan hasta acá, esta tercer columna del Grupo Pasariño. Y bueno, acá está Joao. No, Fabio, Fabio, perdón, Fabio, Fabio, Fabio, ahí está. Y Priscila. Priscila, sí. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio a nosotros para que podamos hablar un poquito sobre, ¿no?, la realidad de Brasil y cómo se conecta con Argentina. Y bueno, esta noche tenemos una invitada especial. Primero no. Priscila, primero Priscila, que es una compañera del colectivo, uh-huh, que se suma a la columna y estamos tratando de, digamos, construir, consolidar el espacio de la columna como una forma de diálogo, uh-huh, entre Brasil y Argentina, y muy importante la presencia de Priscila. Y también, bueno, esta noche tenemos una invitada especial desde Brasil, Tatiana Berringer. No sé si pronuncio bien, pero después ella me corrige, si es el caso. Nos va a contar un poco de lo que está pasando en Brasil. Es una politóloga, profesora de la UNIABC, en la provincia de São Paulo, que nos va, digamos, a hacer un debate sobre la conjuntura electoral de Brasil. No podía ser otro el tema de la columna de hoy. Claro. Arrancó, exacto, la carrera electoral definitivamente, formalmente, uh-huh, con un escenario muy, muy complejo para, digamos, las fuerzas progresistas, para la izquierda. Bueno, en octubre los brasileños eligen sus representantes en el nivel de la nación y también en las provincias. Ajá. Y las elecciones son para presidente, para diputados, para senadores, gobernadores y también diputados provinciales. En este punto un poco distinto de la sistemática de Argentina, ¿no? Y cómo esta es la ciertamente, seguramente la elección más imprevisible de los últimos años, del periodo post-dictadura en Brasil, ¿no? El tema de los sucesivos escándalos de corrupción denunciados por la Operación Lava Jato, el golpe con la deposición de Dilma y después, uh-huh, con la prisión injusta y la actuación selectiva que puso Lula en el cárcel, el horror del gobierno Temer desde todas las miradas posibles, ¿no? Todo eso se suma a una profunda recesión económica y una situación de grande crisis de representatividad del sistema político brasileño, ¿no? Hay una tristeza, una desesperanza muy grande. Ah, sí, mira. Sí, sí, muy grande en Brasil, ¿no? Tanto es así que más de 40% de los electores todavía están indecisos. Y todo apunta para grandes niveles de abstención. Ajá. ¿No? Es una situación muy compleja. Bueno, siguiendo un poco sobre el contexto, ¿no?, de Brasil, hablando un poco sobre la prisión de Lula, ¿no?, y todo el tema de la Operación Lava Jato, como dijo Fabio, tenemos, ¿no?, un ambiente de inseguridad y tipo, no sabemos lo que va a pasar con lo que está, el escenario que está dando, ¿no? Entonces tenemos el más grande, digamos, perjudicado, que es Lula, que está en la cárcel injustamente y que se ve ahí una situación difícil porque no se sabe si va a poder ser candidato, digamos, al cabo, porque todavía está este tema de definición, ¿no? Entonces, la inscripción en el Tribunal Superior Electoral fue hecha su inscripción, pero no se sabe si al fin va a poder seguir en la competencia, ¿no? A las elecciones. Sí. Entonces tenemos este escenario, Lula en la cárcel, y es el principal en las encuestas, es el principal candidato, si vamos a fijar, ¿no?, en las encuestas que anticipan las elecciones, ¿no?, las previas. Entonces por ahora tenemos 13 candidatos, digamos que sería un récord desde 1989, ¿no? Y nada, los militantes del PT, MST y CUT hicieron una gran marcha en Brasilia hacia el Tribunal Superior Electoral cuando se formalizó la candidatura de Lula. Entonces, para dar un apoyo popular y ver si, ¿no?, con todo esto conseguimos que la situación de Lula, ¿no?, vaya adelante y si conseguimos lograr algo con esto. Entonces el escenario es este, está complicado, y tenemos ahí del campo progresista, ¿no?, digamos, izquierda Lula, de centro izquierda Ciro Gómez, y después tenemos los otros que están hacia la derecha y más un extremismo que es una situación recomplicada. Y bueno, hay un candidato de izquierda también, Guilherme Boulos. Sí, Guilherme Boulos, que ya me iba olvidando, que es de PSOL y que viene con un proyecto muy bueno, pero digamos que dentro de la viabilidad electoral es un poco complicado. Bueno, para situar un poco la situación, bueno, esta semana se inscribieron los candidatos, las listas, como las se dice listas, acá, ¿no? Allá, claro, se llaman chapas. Ajá, entonces chapas. Uh-huh. Entonces la estrategia, yo acá tal vez tengamos una divergencia, no tengo esperanza que Lula venga a ser candidato. Ajá. Me parece algo muy poco probable. Mismo después de la noticia de hoy, hay una noticia nueva que el Comité de Derechos Humanos de ONU consideró que Lula tiene el derecho a hacer su campaña electoral desde el cárcel, tiene el derecho a estar en contacto con los compañeros de partido y tener visibilidad de media, producir material de media. Es una decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Está bárbaro, es una forma incluso de denunciar el carácter del golpe en Brasil, pero la verdad que difícilmente tendrá una repercusión práctica sobre el Poder Judicial brasileño. Claro, porque además una decisión de orientación, ¿no? No tiene sanción y no tiene carácter vinculante, Como cualquier resolución que viene desde fuera del país. Fuera del país. Claro, el país es soberano, imagino, ¿no? Claro, es así. En este caso. Yo tengo una serie de preguntas, pero me parece que me las reservo para después, cuando ustedes habiliten a Tatiana, junto más preguntas y las hago todas juntas, si les parece, porque no quiero interrumpirles tampoco el hilo tal como lo tienen pensado. Bueno. No, llamamos a Tatiana, que hoy nos va a traer un panorama, digamos, de los perfiles, de las candidaturas y de los desafíos de este importante proceso electoral. Por favor. Sí, entiendo que nos ha estado escuchando Tatiana Berringer. Tatiana. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, ya pasamos un poco ahí a las cuestiones. ¿Vos qué pensás? ¿Pensás que es posible en este contexto que Lula todavía venga a ser candidato? Olá, na verdade não lo sé, nadie sabe. Acá em Brasil as coisas estão muito dinâmicas, muito complexas. Estamos em um momento de grandes cambios, quizá um momento de ruptura de la orden democrática em Brasil. Lula hoje é un preso político, pero no sabemos la fuerza del pueblo, que en esta semana ha logrado la formalización, llevado en una gran marcha la formalización de la candidatura, se va a plantear algo nuevo, pero es muy difícil porque en el mismo día que logramos inscribir la candidatura de Lula, ya estaban listos apelaciones para que no se acepte la inscripción. Entonces aún es muy incierto lo que se va a pasar en Brasil en el próximo mes. Tenemos más un mes para tener la respuesta sobre la formalización de la candidatura de Lula. Y así que se va a decidir. Bueno, Tatiana, me gustaría que contara un poco, no solo, digamos, de nuestro lado, digamos, pero que hiciera un panorama, un recorrido sobre las demás candidaturas. Incluso para entender un poco, digamos, las raíces sociales, de clase, de las candidaturas de la derecha también. Entender un poco quién es Jair Bolsonaro, quién es Alckmin. Y bueno, sí. ¿Podés exponer un poco eso para nosotros? Sí, bueno, lo que pasa en Brasil es que tenemos una gran lucha por cuenta de cuál es la inserción internacional que va a tener Brasil. Me parece que en los programas de los gobiernos de los partidos de trabajadores como Lula y Dilma han logrado fortalecer una fracción del capital que es más tiene la producción, el proceso de acumulación más cerca de mercado interno brasileño y de la región, por eso el foco en la integración regional. Y aún teníamos una grande base de las clases populares, con los movimientos populares y obreros. Esto se ha roto, era como una frente política que se ha rompido desde el impacto de la crisis internacional en Brasil y desde la ofensiva de los intereses imperialistas y de la burguesía más asociada al capital internacional. Y así entonces tenemos dos expresiones a la derecha. Una es Jair Bolsonaro, una nueva figura política, un tipo que se ha se tornado fuerte con su imagen de un hombre muy conservador, con aspectos machistas, xenófobos, pero que diferente de Trump, si podemos poner que es una ola de la derecha internacional, sostiene que Brasil se torne mucho más subserviente a los intereses imperialistas, a los intereses desde afuera. Tiene como con la base política el capital más comercial y de servicios. Y entonces no, esta es la gran diferencia con Trump, porque no hay la cuestión de empleos o mismo de la industrialización en Brasil. De otro lado tenemos el PSDB con Alckmin, que es la tradicional partido neoliberal en Brasil. Por tanto tiene el capital financiero como la gran base política y la alta clase media. Me parece que esta es una diferencia entre los dos. La cuestión es que Jair Bolsonaro logró tener como un bases parte de las clases populares por cuenta de la crisis económica y política en Brasil. El PSDB no tiene como más la alta clase media, desde los empleados de la justicia y abogados de otras partes que son muy conservadores aún acá. Y por otro lado tenemos el campo popular, que está trabajando en unidad en este momento político en Brasil. Y ahí están então, el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista do Brasil. Tatiana, nosotros brasileños que estamos acompañando el proceso todo desde aquí de Buenos Aires, no sé, vemos la candidatura de Jair, ¿no? No sabemos si vemos un poco con miedo o si realmente es viable que él llegue al final de que pueda pasar, ¿no? Hasta la primera vuelta y la segunda. ¿Cómo vos que está ahí sintiendo, ¿no? Más el termómetro, ¿no? El clima más de cerca, ¿cómo ves esto? Porque lo que vemos, leemos desde aquí es que por más que aparecen las encuestas en segundo lugar, en algunas encuestas, pero también tienen un alto nivel de rechazo por algunos sectores. Entonces, ¿cómo lo ves tú este panorama? A mí me parece algo que puede ser muy efímero o que en poco tiempo puede no lograr todo este apoyo, porque seguro no hay una base popular y una burguesía que lo tiene como su candidato principal. Pero como estamos en un momento de grande incertidumbre, creo que no podremos decir que no va a tener una posición que se cayó en poco tiempo, pero es algo que como es un tipo nuevo que se ha aparecido desde el golpe y que se está tiene bases en el sector de los evangélicos de la iglesia. Claro. Esto es la base más popular y que tiene fuertes relaciones con Israel, con Estados Unidos y con otras partes, que va a defender como si Brasil se tornara una plataforma de exportación de commodities, de los primarios, uh-huh. De importaciones de los industrializados y todo más. Pero si vas a lograr garantir un lugar, si vas a tornar el presidente de Brasil, nadie sabe. Uh-huh. Bueno, estamos en la columna de Pasariño, el colectivo Pasariño aquí en Piedra Libre, en la colectiva. Estamos en compañía de Priscila y de Fabio y conversando con Tatiana Berringer. ¿Es correcto así cómo lo nombramos? Sí, correcto. Bárbaro. Desde San Pablo, ¿verdad? Estuve en este momento. Sí, bien. Bueno, yo tengo varias preguntas y eso es lo que pasa cuando uno acumula varias preguntas que no sabe con cuál empezar, pero hago dos cortitas como para... Una desde la ingenuidad que me gusta cultivar especialmente y pregunto, ¿cómo es que el PT y todas las organizaciones que han conformado el... digamos, que han permitido, que han llevado al PT al gobierno, no han podido salir en todos estos años del... extremo personalismo, es decir, que no haya alguien que diga, bueno, Lula está preso, injustamente preso, pero vamos con quien sea que nos represente? Esta es una pregunta. Y la otra es, ¿qué pasa con una candidata que yo por lo menos no entendí que la nombraran hasta ahora, que es del Partido Verde, puede ser? ¿Mariana? Ahora no es más del Partido Verde, pero es Marina. Marina Silver, perdón mi ignorancia. ¿Qué pasa con ella y en qué lugar de este esquema derecha-izquierda que estás proponiendo la pondrías? Sí. Por cuenta del PT, la personalidad de Lula y tal, yo hablaría que... vivimos una crisis de la izquierda mundial. En América Latina es muy común este tipo del populismo, de líder más carismático. Los errores del PT han sido no lograr hacer una gran movilización de las masas desde sus políticas sociales. y también la izquierda, parte de la izquierda brasileña, no ha hecho más como formación política y tiene que investir más en las organizaciones de masas y las formas de atraer los activistas. Es un momento también de pensar lo que no hemos hecho para que no solo para que no tenemos nuevos liderazgos, pero también para que no tenemos fuerza política para sostener partidos y gobiernos más a la izquierda. Uh-huh. Esto es un punto que gustaría de señalar. Bien. El otro de Marina Silva, ella ha sido del PT. Se ha rompido y siempre ha sostenido algo como la falta de ambiental, pero también sin una base desde la clase dominante, de una fracción de la burguesía que puede sostener lo que dice a él. Pero tiene un poco de base popular en los movimientos religiosos y sobre todo los evangélicos, y ahí se va a disputar con Jair Bolsonaro y otros, pero me parece que aún está como una candidatura con poca protagonización, que no tenemos como algo de una opción muy clara. En las últimas elecciones, en este momento ya estaba ella más colocada en las pesquisas, apuntaba algo que teníamos más temor de posibilidades. Ahora me parece que no, que está muy desarticulada su campaña. Bueno, una pregunta más. El tema del Congreso, ¿no? El Congreso fue fundamental para el golpe. Y pienso que un proyecto futuro progresista depende también de un cambio profundo en este Congreso. El último Congreso fue considerado como el más conservador. Los representantes de las llamadas bancadas temáticas, que allá se llaman de los bueyes de las balas, o sea, de las armas, y de la Biblia se unieron, claro. De una forma terrible. ¿Cómo pensás ahora el tema de las elecciones también proporcionales para el Congreso? Es una cosa. Y otra, ya que sos de San Pablo, y bueno, tú, Haddad, que es el vice que está en la... En la chapa, ¿cómo sería la palabra mismo, Daniel? En la lista de Lula. Haddad es de San Pablo, fue alcalde de San Pablo. Entonces, ¿podía también contar un poco ahí de Haddad y Manuela? Sí, agregando algo más a la pregunta de Fabio, Tatiana, es tipo, ¿cómo hablaste de esto de la falta de construcción de líderes dentro de los partidos, ¿no? Líderes populares. Y yo veo un poco que Haddad viene como un poco de lo que pasó con Dilma, ¿no? Un hombre elegido, por más que Haddad haya sido ministro de Educación e intendente de San Pablo, pero que no tiene una gran, digamos, una gran trayectoria como líder político, que viene de nuevo, me parece, como una misma fórmula de lo que pasó con Dilma, ¿no? Un hombre elegido que es puesto como una opción. No sé cómo lo ves esto también, agregando a todas las preguntas que fueron hechas ahora. Sí, dale. No sé si comprendí las dos últimas, pero voy a intentar hablar un poquito. Sí, el Congreso que ha planteado el golpe fue el más conservador de los últimos años en Brasil. Me parece que ahí tenemos que poner esperanzas en una renovación, y si no logramos la presidencia, tenemos que lograr cambiar el Congreso. Tenemos una mudanza, un cambio importante en esta elección, que no hay más grandes fondos para las campañas políticas. Esto se ha aprobado, una pequeña reforma política en Brasil, y así que tenemos que tener la alto financiamiento de las campañas. Así me parece que la izquierda tiene una base importante para hacer trabajo, para hacer movilización y poner un Congreso con otra cara y con una cara que sea más popular, con más mujeres, con más negros en el Congreso, y que se pueda hacer cambio, pero la correlación de fuerza no es muy favorable para nosotros, para los sectores progresistas y populares en Brasil. Sobre São Paulo en Brasil, ¿no? En toda la lucha política, es claro que es el estado, la provincia más importante. Aquí tenemos una base, tanto una base popular de obreros, de trabajadores, que es muy importante para las elecciones. Yo trabajo justo en la región más industrializada, que es la región de ABC, que es donde Lula se ha tornado un gran liderazgo en Brasil. Pero acá me parece que no hay espacio para que se gane un candidato al gobierno que sea del campo progresista y popular. Acá, porque además de tenemos las clases populares y sectores importantes, acá se tiene la fracción de la burguesía, de alta clase media, con una grande concentración de poder. Entonces no me parece que aquí habrá cambios. Y sí tenemos la posibilidad que el prefecto João Dória sea el elegido, y me parece que no es una buena opción. Y sobre Dilma, lo que se ha enfrentado por ser una mujer, y cómo qué papel puede jugar en este momento. Me parece que tenemos que hablar que Dilma ha enfrentado la crisis económica internacional en Brasil, y esta crisis política que ya apuntaba para los límites del neodesarrollismo en Brasil y para todas las contradicciones. Pero por ella se cayó mucho el machismo también, y una fuerte oposición a su personalidad, la forma como la derecha y la oposición han trabajado sobre sus características de liderazgo, fue algo muy marcante y fuerte. Y ahora ella se pone como una candidata al Congreso, y así seguro que va a ganar. Tenemos una grande lideranza, una grande mujer que sabe pensar el Brasil y que conoce muy bien la economía y las cuestiones de este país para representar más, una vez más, las mujeres en el poder de América Latina. Bueno, Tatiana, muchas gracias por la participación. Fue muy importante, interesante la discusión. Esperamos que hayan otras oportunidades para continuarmos este debate, y nuestra expectativa es caminar para superar el golpe, caminar para cambiar el perfil de este Congreso, ¿no? Que hoy tiene 90% de hombres, que el porcentaje de negros en un país que 50% de la población es negra, casi cero, muy bajo. Entonces tenemos que cambiar eso, tenemos que tratar de movilizar el pueblo en defensa de Lula, de la democracia, de la libertad de Lula y de la unidad de la izquierda. Son muchas tareas, pero bueno, sí. La esperanza es también una llama necesaria para seguir adelante, ¿no? Sí, bueno, les agradezco mucho por la atención, mucho gusto hablar con vos. Les digo que acá estamos en lucha por Lula libre, por la América Latina y por la democracia. Maravilla. Nosotros vamos a terminar con una canción. Sí, de... sí. Antes me gustaría agradecerle también a mí, a Tatiana, sobre todo por la absoluta tu facilidad para hablar el español rioplatense. Muchísimas gracias por eso también. Claro, bueno, es un portuñol. Por eso dije español rioplatense, ¿no? Que es con el que bien nos manejamos brasileños, brasileñas y de este lado del río. Que muchísimas gracias, Tatiana. Gracias. Bien. Bueno, yo hablaba de la canción, porque esta canción de Chico Sainz nos inspira también. Chico Sainz ya se murió en los 90, pero fue un precursor de un movimiento que se llamaba Mangue Beat de Recife. Y esta canción habla mucho de cómo nos organizando podemos desorganizar las cosas y cómo desorganizando podemos nos organizar también. Entonces nos inspira para este momento complejo. De incertidumbre, esperamos que podamos salir de esta, más fortalecidos como sector progresista de izquierda y podamos, dar un paso adelante frente a todos estos retrocesos que tuvimos en Brasil y cortes sociales y todo el escenario de dificultad que se puso a los más pobres, los más necesitados. Esperamos que podamos tener fuerza ahora para pasar este proceso de una mejor manera posible y que podemos seguir adelante. Bien, bien, buenísimo. Fabio, Priscila, muchísimas gracias. Antes de ir al tema, les recordamos que vamos, después del tema, a conversar con Alejandro Reiter sobre el lenguaje inclusivo. Posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Ahora tú, dale y para acá. Y un caranguejo andando por el sur, salió del mangue y viró. deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar. Que eu desorganizando posso me organizar. Que eu me organizando posso desorganizar. Nunca se engana. Se nunca se enganar.